canta esta mujer, ¿eh? Cómo sabe transmitir los sentimientos que lleva en su interior. Lleva muchísimos años haciéndolo. Y son muchísimas las canciones con las que hemos gozado todos. Desde los temas de Grease hasta temas como este Have You Ever Been Mellow, o el Please Mr. Please, o tantas y tantas canciones. Y es que no solo hay que saber cantar, también hay que saber transmitir lo que te dicta el corazón.